Debo dormir 100 años. Tengo que descansar. Debo sumirme en el más profundo de los sueños. Tengo que presenciar paisajes ensoñadores en el medio de un sueño. Tengo que ser uva y vino, soñar. Reposar el sueño inextinguible, la inmensidad.